El deseo tiene forma de mujer, texto 3. Después de un vuelo tranquilo arribabas a tu destino. Tu hospedaje estaba agendado. Estarías presente en un congreso económico y de finanzas. Se hablaba de los ciclos de la bolsa y de cómo tanto el sector público como el privado invertían y colocaban deuda en venta para capitalizar. Y el sector público al mismo tiempo intentaba controlar su economía. El congreso había iniciado temprano y no habías estado presente. Las primeras 4 horas habían hablado de las inversiones en el mercado de capitales y el mercado de bonos gubernamentales. Hablaban de lo importante de estudiar el balance y el estado de resultados de por lo menos 3 años de aquellas compañías en que se quisiera invertir. También se hablaba de la inversión en bonos gubernamentales, que no es tan variable, y el rendimiento es el establecido mientras no quiebre su economía. También se habló de la mal definida moneda de Internet, gracias a Dios, y la cual es utilizada en especial por gente inmadura y con un grado de no conocimiento importante, jugando a invertir en corto, tratando de obtener una ganancia suculenta en plazo muy corto, tratando de emular la inversión en corto del mercado de capitales. Al término de 4 horas y de haber conseguido la retroalimentación de las 4 horas en las que no habías estado presente, volvías a tu hotel, eran aproximadamente las 8 horas, pasabas al restaurante para comer algo, subías a tu habitación a tomar tu ducha habitual y a descansar. Sabías que el segundo o tercer cuarto del sueño, tu deseo aparecería.